hecho de espaldas mirando el mar por el espejo de la pared de atrás, tratando de evitar el cielo y olvidar su Dios. Intentó brincar, pero el cuarto del espejo viendo al mar brincaba también, entonces no podía. Un monstruo interno se empezaba a escapar. Mala hierba que crecía en su cabeza era una mancha de semillas de fe. No tienes que ver, pero lo quieres ver. En su pantalón y pudo ver su piel, su hermosa piel de hombre. Venga a ver a los que están ahí, sentados por el corazón de Jesús. No lo tienes que ver, pero lo quieres ver. Suplico, Dios, que nos libres de Dios. Dile que venga a ver los que están ahí, soldados por el cautiverio del corazón de Jesús. Te suplico, Dios. Pero lo quieres ver.